y me miente con lo que sientes. Qué rico es cuando pone esos ojitos al revés. Me dice que soy su bebé. Yo no le creo, pero pues es lo que es. Yo no sé si ella me quiere o si lo que quiere es hacer conmigo todo lo que no debe. Me envía corazones y yo me confundo. Ella quiere otra cosa y yo darle el mundo. No sé si ella me quiere o si lo que quiere es hacer conmigo todo lo que no debe. Me envía fotos locas y yo me confundo. Quiere en todas las posiciones y yo darle el mundo. Quizás mañana salimos borracho y me caso con ella. Quizás le entrego mi corazón y me lo estrella. Por culpa de ese cuerpito ya mismo una loquera. Dios no lo quiera. Y yo no sé qué pueda pasar. Si sigo así esto puede acabar mal. Pero la paso bien, así que me da igual. Hoy me la voy a cenar y le voy a preguntar si ella me quiere o si lo que quiere